En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 17 de marzo, vamos a acercarnos hasta el mundo de las agrupaciones musicales en nuestra localidad. Es cierto que durante estas fechas, previas a la Semana Santa, sería uno de los focos de atención las bandas de música que tenemos en Ubrique, tanto la Banda Municipal de Música como la Agrupación Musical Ubriqueña, como la Banda de Cristo del Calvario. Todos ellos pues estarían preparando un repertorio cofrade de cara a lo que serían los actos de la Semana Santa. Como ya saben, actos públicos de Semana Santa no vamos a tener, cultos externos no hay, es por ello por lo que no existe esa presión, ¿no?, a la hora de trabajar como en circunstancias normales. Vamos a hablar de todo ello y nos vamos a acercar hasta estos colectivos. Lo vamos a hacer en primer lugar con la Banda Municipal de Música y con su director, con Juan Pedro Ordóñez, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Juan Pedro Ordóñez, buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues hay que recordar, ahora se cumple un año, ¿no?, desde que se decretó el estado de alarma, desde que comenzó todo esto y desde que estamos metidos de llenos en pandemia. Por aquel entonces, Juan Pedro, vosotros teníais preparado vuestro repertorio porque estabais ya a las puertas de participar en los actos de la Semana Santa, tanto en Ubrique como fuera de ella, ¿no?, en todos los lugares en los que participa la banda de música en este caso. Y ahí os quedasteis, ¿no? Ahí os quedasteis, Juan Pedro. Sí, que el año pasado pues teníamos nuestro repertorio preparado para nuestros conciertos, tenemos actuaciones fuera de la localidad que se anularon y tenemos hasta un contrato a 2 años que cogía este también, y como no se puede hacer, pues eso ya se ha ido. Uh-huh. No hay nada que hacer. Claro. Y bueno, os topasteis de lleno, como todos, ¿no?, como todos los ciudadanos, con una realidad bien diferente, una realidad en la que los grupos no podían reunirse. Vosotros sois evidentemente una formación musical formada por un buen número de componentes. Esto ha limitado muchísimo vuestro marco de actuación, ¿no? Y luego pues así es, sí. Porque ten en cuenta que tiene que ser limitado ahora los componentes que tenemos, que estamos ensayando, donde 8 o quizás 10 y separados, desinfectando aquello, las manos, las atriles, banco, en fin, de todo, porque es que hay que mirar por la salud de todo. Uh-huh. Y luego otra nueva realidad que tuvisteis que asumir es el uso de la mascarilla, como todo en nuestra vida diaria y cotidiana, pero además en vuestro caso, pues cómo se toca un instrumento, sobre todo de viento, bueno, con mascarilla. Lo que soy yo, pues no me la quito durante todo el tiempo. Los percusionistas, el que no tiene que soplar, pues tampoco. Tambores, de los platillos, el bombo, tambores, no se la quitan. Claro, los demás no hay más remedio que quitársela, y no le pueden soplar. Pero vaya que en cuanto que se termina, pues se la colocan. Y que terminamos el ensayo, pues si tenemos que hablar, pues que normalmente hay que hablar, pues con las mascarillas puestas. Con todas las precauciones. Claro, todo esto además está determinado en una orden nueva, porque hay que decir que lo que se publicó en Emboja en el mes de octubre, que especificaba todas las medidas que había que adoptar, ¿no?, en función de los niveles de alerta en Andalucía, no contemplaba el tema de las bandas de música. Y una orden muy reciente, la de este pasado 4 de marzo, de la Junta de Andalucía, sí que determina exactamente pues todo lo relacionado con los ensayos y conciertos de las bandas de música, porque sí que es verdad que los niveles 2 y 3 de alerta pueden desarrollarse ensayo y concierto de la banda de música con una serie de medidas preventivas. Vosotros ya estáis ensayando acorde a esas medidas. ¿Cómo son los ensayos, Juan Pedro? Y los ensayos es igualmente, poquito y lo que he comentado anteriormente, separado, 2 ensayos en semana y mirando todas las precauciones posibles, porque es que la verdad es que esto todavía está aquí. Hay que mirar por la salud de nosotros y de todos. Pero sí que es verdad, Juan Pedro, que, si no se practica, se pierde el hábito. Y es fundamental, claro, el ensayo para una formación musical, ¿no? Pues claro, eso es como un futbolista, por ejemplo. Si no practica, no está al 100%. Un músico le pasa lo mismo. Estas dos últimas actuaciones que hemos hecho en la Plaza de Toro, pues lo hemos hecho con muy poquitos ensayos. Lo que pasa es que, hombre, la banda, pues, hay componentes bastante buenos y son responsables, y en casa, pues, ensayan ellos solitos su partitura, y entonces, pues, ahí está la actuación tan buena que hemos tenido este fin de semana. Ahora te voy a preguntar por ella, pero centrándonos, ¿no?, en el tema de los ensayos, pueden decir, bueno, pero si no tiene dónde tocar, ¿para qué van a ensayar? No es que hace falta que se ensaye, porque si no después no se puede tocar, ¿no? Que es lo que tú decías. Claro. No, en eso no podemos estar. Haya actuación o no haya, hay que estar preparado. Claro. Si no, es que después es que te falla todo. La boca, las manos, la cabeza. Es que no, es que sería empezar de nuevo. Cuando... Y eso el músico lo sabe. Claro. Cuando comenzó la desescalada, sí que es verdad que comenzasteis vosotros, no sé si en vuestro caso, en la banda, nuevamente a retomar los ensayos. En octubre, no sé si de nuevo hubo un parón, ¿no? Por aquello de la cuando nos metimos de lleno en la segunda ola, luego ha venido la tercera seguida, y ahora un poco, en cierto modo, es cuando volvéis a retomar, ¿no?, todo el trabajo. Sí. Hemos estado hasta 2 meses sin aparecer por allí. Tal como está la situación y aquí en el pueblo. Hay que mirar todo lo que hay. Claro. Es que es un peligro. Y entonces, pues sí, hablé con el concejal y me dijo que no, que tranquilo. Había que cuidar la situación como estaba y que yo estuviera tranquilo. Ahora ya se nos dijo que iba a haber un doctor, pues hablé con el concejal y digo, mira, que a las 10 de la noche nos coja allí, no podemos estar en casa. Y entonces nos hizo un documento para que pudiéramos estar hasta las 10 de la noche. Ya por lo menos, pues mira, me ensayo un poco más, porque aquí los trabajos, tú sabes, aquí a las 9 hay gente trabajando. Mientras que llega al local de ensayo, 15 minutos. Mientras monta el instrumento, 10 o 5 o 6 minutos. Claro. ¿Qué tiempo ensaya? Nada, nada, ¿comprende? Imposible. Claro. Ese hola y adiós. O sea, llega y decís hola y adiós. Y como mínimo una hora de ensayo y que chapa que cunda, ¿no? Como mínimo, sí. Claro. Como mínimo hay que estar una horita, sí. Y porque te tienes que preparar, porque no es lo mismo un concierto que irte a una procesión. Una procesión son 5, 6, 7 horas. Si tú no tienes la embocadura, es que no sirve. Es que ya no ayuda, ya es que otro es el que te tiene que ayudar. Claro. Hay que tener eso. Para estar fuerte y no. No sale, claro. Y eso, el que menos lo hace es un profesional. El profesional dice, nosotros, dice, porque ustedes son amateur, pero los profesionales tenemos que hacer lo que queramos o no queramos. Porque yo estoy un día sin tocar y lo noto yo. Estoy 2 días y lo nota la gente. Y eso es lo que un profesional no puede consentir. Claro. Y eso es palabra de un profesional que vive de la música. Juan Pedro, ¿cuántas personas han estado yendo a los ensayos? Porque vosotros en la banda, ¿cuántos sois actualmente? Somos hasta 44, podemos ser en Semana Santa. Pero con los tambores y demás. En los ensayos, ¿cuántos vais? Porque que va. Invitado, yo te lo he dicho, que es que tengo mucha gente estudiando y eso no pueden estar aquí un martes, a lo mejor pueden estar un viernes, pero que no, que los ensayos son muy poquitos. Mucho, lo que sé, quizás 16, pero por separado, venga, aquello puede ir por las instalaciones, quien quiera que vea de la manera que está aquello. Porque aquello está separada la silla, toda, tanto vertical como horizontal, o sea que no. Claro. No hay problema. Y bueno, pues y esa. Y desinfectando aquello, cada vez que nos vamos. Tenemos productos para la silla, las atriles, para las manos, en fin, que allí no hemos tenido problema ninguno. O sea que las medidas de seguridad se acatan estrictamente, ¿no? Y bueno, claro. Además también un registro que hay que llevar, ¿no? Ahora viene establecido en esa orden un registro de las personas que acuden diariamente a los ensayos para que, bueno, pues en el caso de que pudiera haber un brote, se controle. Que quién es, qué es. Sí, nosotros hacemos un recuento de lo que hay. Claro. De los que han ensayado ese día, claro. O sea que se puede saber lo que estuvimos el día tal, ¿no? Claro. En fin, las bandas han tenido que adaptar como nos hemos tenido que adaptar todo a esta nueva realidad, ¿no? O sea que también os ha afectado en ese sentido. Y luego, claro, el hecho de que, es lo que decíamos antes, sin contar con el aliciente de un concierto, de un acto público donde os vayan a escuchar. Por ejemplo, vosotros sí que habéis tenido la suerte, recientemente habéis estado en los festejos taurinos que se han desarrollado en Ubrique, todos los que había en la Plaza de Toros, y ahí en ese sentido, pues bueno, pues sí que os habéis podido quitar la espinita, ¿no?, de tocar al público. Claro, hombre, nos gusta también que ya hacen un trabajo, pues que aplaudan y demás, ¿no? Y que te feliciten por la calle, que de hecho lo hicieron en estas corridas cuando se terminó, pues gente que a lo mejor no conocía, y mire usted, la banda muy bien, ¿eh? muy bien uniformada y todo muy bien. La verdad es que sí. Pero que vaya, que le gusta la música, no hace falta que toque en público, ¿eh? Sí. Se disfruta en los ensayos. También, ¿verdad? Hombre, los ensayos, ¿sabes? Hay que parar, porque esto no, aquí más flojito, aquí esto, aquí lo otro. Y hay que parar, pero una vez que ya se sabe dónde está el problema y se saca adelante, pues se disfruta. Claro. Hubierais estado ahora ensayando, bueno, no sé si lo estáis ensayando también, marchas procesionales, ¿no, Juan Pedro? Exactamente, ahora pues ya tendría que estar todo montado, ¿vale? Así que ahora lo que hacemos es un poquito y poniendo algunas y a ver si pudiéramos hacer un concierto, que estamos en ello. Eso te iba a decir, futuras iniciativas, porque está habiendo esa apertura, estamos ya en nivel 2, la Junta ha determinado cómo pueden ser los conciertos de las bandas y cómo además también son los ensayos. Bueno, pues esto hace que uno se le abra los planteamientos de cara al futuro, ¿no? ¿Vosotros pensando en algo que podéis hacer? En eso estamos. Vamos a ver si se puede hacer algún concierto. Claro que este concierto sería al aire libre. Claro. Y los separaditos también y demás, y que no acuda mucha gente, en fin, o separados. Estamos en ello, estamos luchando por ello para poder, a ver si se puede hacer algo la semana que viene. Bueno, pues daremos cuenta de ello, ¿no, Juan Pedro? Ya nos hablamos la semana que viene. Exacto, daremos cuenta de ello y de todo lo que se está planificando por parte de los grupos, de las bandas de música en nuestra localidad, en este caso, la Banda Municipal de Música, que está trabajando en su lugar de ensayo y que planifica nuevas iniciativas para ofrecérselas también al público, pues con todas esas medidas de seguridad, por supuesto, ¿no?, que se tienen que cumplir. Juan Pedro, ¿qué más podemos decir? Pues ya está, a la espera de que esto llegue a buen término, estamos, como te he dicho antes, estamos estudiando a ver la forma de que y qué lugar y qué día para poder hacer algo. Bueno, pues nos quedamos con toda esa información, Juan Pedro, y te emplazamos a próximos encuentros para conocer con detalle las actividades que se están programando y que se puedan desarrollar por parte de la Banda Municipal de Música. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre ustedes, buenos días.